Cuando usted quiera, señora operadora. Las misiones de la Pocha Vargas. Hoy presentamos Miserable por un voto. Pero ese es igual al primero. No, pero me dijeron que era ese. Bueno, que empieza, cállese. Canal 50 le invita a estar pendiente este domingo 11 de marzo de nuestra programación y transmisión en cobertura total de las elecciones para alcaldes y diputados en esta ciudad. Hola, hola, ¿estamos en vivo? Estás al aire. ¿Estamos en vivo? Estás al aire, nena, al aire, dale. Sí, estamos en vivo transmitiendo las elecciones de nuestro queridísimo pueblo. En las instalaciones del almacén de Doña Clemencia, a la vuelta de la placita. Y a una hora de cerrar las urnas, nos encontramos cara a cara con los candidatos. ¿Cómo cree que le está yendo, Jesús María? Y si Dios lo permite y el diablo no se atraviesa en el camino, pueda que este año seamos iluminados. ¿Y cuáles son sus propuestas, Jesús María? Ante todo, bregar porque este pueblo siga creciendo y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. ¡Y con ustedes, Jesús María! Muchas gracias, doña. Ay, muchas gracias, Jesús María, por sus palabras. Y ahora estamos con el señor Galíndez Marga Armendia. ¿Cómo le está yendo a usted en estos momentos de tanta tensión? ¿Y cuáles son sus propuestas, Galíndez Armendia? Yo quiero bregar porque la cosecha de maíz supere la del año pasado. Y que los insecticidas estén al alcance de todos y de todas. Que todos puedan mejorar sus cosechas y sus cosechos. Pero eso es... Que todos puedan mejorar su cosecha. Bueno, estas fueron las palabras de Galíndez Armendia. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que queda solamente una hora para venir a votar. Ah, qué rico mate, che. Decí que vos sos perro, Melena, y no le podés dar una sorbida. Quietito, Melena, quietito. Que hoy son las elecciones y nos vamos a ir a votar lo de Doña Clemencia, ¿sabés? Sí, Melena, hay que ir. Y de paso le compramos una mortadela, ¿sabés? ¿Qué está pasando? ¡Dale! ¡Dale, María Rosa Vargas! ¡Corre para allá, te dije! ¡No preguntes! ¡Cállate! Quédate quietita, cerrá los ojos y caminá. ¡No mirés! ¡Dale, vos vendale los ojos! ¿Cómo? ¡Quítale los ojos! ¿Qué está pasando acá? Bueno, no mires, Pocha, no mires. ¡Shh! ¡No seas tarado! Que no lo tienen que reconocer, venga. Bueno, la cosa es así. Yo voy, aviso que la Pocha está enferma y no puede venir a votar. Y cerramos los comicios. Sin el voto de la Pocha, tenemos la intendencia ganada. Pero eso no se puede hacer, Galíndez. Pero ¿quién dijo que voy a hacer lo que se puede? Y ahí nomás me di cuenta que algo pasaba. Cuando no vi nada y sentí que estaba amarrada a la silla, me dije... ¡Cállate, Pocha! ¡Ay, Dios! ¡Viva México! ¡Déjame relatar! Alguien no quiere que yo vote. ¡Claro! ¡No mire, Pocha! ¡No mire! Esa voz... Y esas manos que me ataron. ¡Comisario! ¡No! Comisario, desáteme. Ya sé que es usted. Otra vez metido en lío. No, yo no soy, ¿eh? Ay, comi. Esto me hace sentir mal. ¿Y usted qué es tan bueno? Yo le dije si quería ser mi novia y me dijo que no. ¡Ay, déjese de estupideces, sí! Y desáteme de una vez. Pero... ¡Cache, Melena! ¡Cache! ¡Bueno, ahí voy! Ah, ahí está, Melena, gracias. Ah, qué bien este Melena, ¿eh? ¿Y usted por qué se mete en cada lío? Dígame, comisario, ¿eh? Es que Galíndez Armendia me prometió una patrulla con sirena y lucecita colores y le ganaba, ¿oye? Claro. Por intereses baila el mono, con razón. Nunca me gustó ese Galíndez Armendia, ¿sabe usted? ¿Qué? ¡Me han traicionado! Ya veo que se deja seducir fácilmente, comisario, y por la pocha. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? La pocha. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés, eh? ¿Qué querés? ¿Por qué no querés que yo bote la pelota? Te voy a agarrar, te voy a agarrar. ¡Quietita! ¡Quietita, quietita, pocha Vargas! Y usted también, comisario. Ni un solo pasito. Ni un solo pasito. Y ahí quedamos. Encerrados con el comisario. Sí, y el Melena también estaba. Es que esto de las elecciones no sirve, ¿eh? El pueblo debería ser libre porque, bueno... ¡Cállate, pocha, pocha, por favor! ¡Ay, Dios, Melena! ¡Déjame relatar! Si solo nos arreglamos bien para la cantidad que somos y los candidatos que hay, y solo nos quedaba una opción para que la tortuga le gane a la liebre. Sí, Melena, sí, eso es. Saltar a tranquera y robarle la llave a Galinde, ¿sabes? Anda a hablar con... Nada de hablar con extraños. Sí, Melena, vaya, vaya. Sí, Melena, vaya nomás, vaya. Pero Melena... Para que no hable, ¿sí? Sí, seguimos en vivo desde el almacén de Doña Clemencia, transmitiendo las elecciones del pueblo y recordamos que faltan solo 20 minutitos para cerrar las urnas. Solo faltaría el voto de María Rosa Vargas, que según los resultados de boca de urna definiría el destino de la gente. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Te me la pata! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, saca! ¡Para que Dios me libre! Deje, no, comisario, pero deje, no pasa por la ventana, déjese, pero, quedémonos acá y ya está. Pero yo hice la dieta, además hay que salir, pero no podemos quedarnos acá. Mira, ahí está el Melena, qué grande este Melena, cómo nos salva. ¿Y ahora qué hacemos, pucha? ¿Y ahora que ya estamos afuera, vamos a votar? Ay, por Galinde Garmendia, ¿no? Mire que a mí me prometió la patrulla. No, no, pero usted no tiene ni dos dedos de frente, comisario, ¿eh? Vamos, Melena, vamos. Y nos fuimos nomás lo de Doña Clemencia. Porque aunque no me guste, y a la Melena tampoco, no íbamos a dejar que ese sinvergüenza de los insecticidas que tanto mal nos hace. ¡Cállate, cállate, cállate, pucha! ¡Déjanos reventar! ¡Cielito lindo! Que tanto mal nos iba a hacer con esas porquerías. Y encima se daba por ganador antes de tiempo. Pero escúchame. ¿Qué pasa que no viene la pocha? Sí, van a cerrar los comicios. ¿Qué está pasando? No. Si llega a ganar Galíndez, no. Ah, no, pero se arma la bandola, ¿eh? Bueno. ¡Silencio, pueblo! ¡Silencio! Parece que la señora Vargas no piensa venir. No le interesa el futuro del pueblo. Así que creo que podemos ir cerrando las urnas. Nada de eso, Galíndez corrupto, secuestrador. Dejen hablar a votar a la pocha. Sí, pasa, pocha. La pocha la que decide, que vote. ¡Pocha! ¡Pocha! ¡Pocha! ¡Pocha! No. ¡Vamos, pocha! Silencio, por favor. Ustedes... Sí. Se preguntarán por qué no vine antes. Sí, ¡pocha! ¡Pocha! ¡Pocha! ¿Y por qué llegué junto con el comisario, no? Sí. Bueno, y con Melena. ¡Sí! ¿Por qué? Les voy a contar. Parece que Galíndez Garmendia se lleva algo más que un par de votos y gana estas elecciones. Por eso me secuestró. A mí, bueno, al comisario. ¡Gordacharra! ¡Sí! Rota. Y a mí me había prometido una patrulla con luces, pero ahora no la quiero nada. ¡Bravo, pocha! ¡Andá, comisario gordo, pocha! No, esperen, ¿qué pocha? Acá, el que nos salvó las papas fue el Melena. ¡Sí, qué bien Melena! ¡Melena, intendente! ¡Melena, intendente! ¡Melena, intendente! ¡Vamos, Melena! ¡Vamos! Y al Galíndez ese lo sacaron a piedrazo vivo. Y el Melena, bueno, no se presentó para intendente. Aunque le hubiera quedado bien el puestito, ¿eh? Estas fueron las misiones de la Pocha Vargas en el día de la fecha. Agradecemos a todos los artistas invitados, a todos los artistas que participaron.